La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Estamos en la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. Buenas tardes a los oyentes. Como ya hemos dicho, hoy nos visita Daniel Gagliardo acá en vivo, ya está ubicado acá en la mesa para empezar el estudio. Pero antes de saludar a Daniel, vamos a presentar el equipo. En la parte de web está Rosa Rodríguez y en la parte técnica Mariano Montenegro. ¿Quién les habla? Mónica Jansson. Gracias, Mónica. La conciencia y el cosmos por FM del Sol, lunes y viernes de 15 a 16 horas en la frecuencia de 89.9 para todo el Valle de Punilla y 90.3 para Capilla del Monte. Para comunicarte con nuestro programa, el teléfono fijo es 3548-481727. Para mensajes de textos, 03548-589288. Por WhatsApp, al 11-6202-3203. En internet, la radio sale por www.frecuenciadelsol.com.ar. Nuestro mail, laconciencia y el cosmo@uxin.org.ar. La página de UXIN, www.uxin.org.ar. Bueno, ¿qué tal, Daniel? Buenas tardes. Buenas tardes. Con gratitud por poder compartir con ustedes nuevamente esta sesión mensual. Bueno, vamos a empezar entonces con las preguntas. ¿Qué te parece? Para no perder más tiempo. Bueno, tenemos acá una primera pregunta que dice, Daniel, ¿podés hablar de todas las señales que están precipitando de los tiempos llegados? ¿Qué opinás de lo que dijo el Papa Francisco de que esta sería probablemente la última Navidad del planeta? Creo que lo que necesitamos es aumentar nuestra fe, porque sin fe nada es posible. Por favor, hablamos de cómo nos preparamos para este momento. Yo siento que llega el final. Esta pregunta la hizo Lara Rodríguez. Vas a tener que darme el papelito porque tiene varios segmentos esta consulta. Dice hablar de todas las señales que se están precipitando, de los tiempos llegados. Esto tiene que ver con la percepción de cada ser. Porque mientras algunos están viendo señales, para otros está todo bien, no hay nada por lo cual preocuparse. Entonces, en realidad, las señales existen, pero tiene que haber una complementación entre las señales y aquellos seres que tengan un estado de conciencia que le permita sintonizar esas señales. Entonces, para los seres que están ya en un estado de conciencia, que tienen un grado de apertura, de percepción, de profundización en la observación de la realidad, estas señales están hablando precisamente de un gran ciclo que terminó y de una transición que nos está llevando a la expresión ya de lleno de un nuevo ciclo. Y según el estado de conciencia de quien esté sintonizando esta forma, esta óptica de la realidad, será lo que su conciencia pueda registrar. Entonces sí, ciertamente existen las señales, pero solamente son ciertas, solamente generan el efecto correspondiente en aquellos que tienen realmente un lado complementario con estas señales. Quiere decir, las señales provienen de la vida cósmica, no son un aspecto material, aunque se manifiesten en la materia. Uh-huh. Entonces, los seres que pueden comprender estas señales tienen que tener también un grado de relacionamiento con su propia esencia cósmica, quiere decir, con el cosmos que está dentro de ellos, para poder captar, confirmar y ser la herramienta de aquello que está refiriendo una señal, porque una señal es una revelación. El ser tiene que tener un grado de empatía, un grado de sintonía, de alineación, apertura. Claro, con la fuente de la cual procede la señal. ¿Y cuál es la fuente? A pesar de ser cósmica, la fuente directa para todos nosotros es nuestra conciencia interior. Así es. Entonces, ¿quiénes pueden reconocer estas señales de estos tiempos de transición, de estos tiempos de cambio, de estos tiempos de actualización, de renovación? Aquellos que realmente entran en contacto con su fuente interna. Para ellos esto va a tener una connotación diferente. Después dice aquí lo del Papa. ¿Qué opinamos de lo que dijo el Papa Francisco de que esta sería probablemente la última Navidad del planeta? Creemos que cada persona manifiesta lo que siente también en base a su estado de conciencia. Lo más importante de esto no sería si es la última Navidad, la anteúltima o si faltaran cinco, sino es qué podemos proponerle a las personas, qué podemos poner al alcance de las personas para que más allá de que fuera la última, la anteúltima o aún faltaran 20 Navidades en este planeta, qué podemos poner a su alcance para que ellas hagan lo que es fundamental hacer, que es transformarse. Uh-huh. Entonces, cuando alguien nos está planteando, de algún modo, con una declaración de esta naturaleza, esta realidad, se pone ante un compromiso que tiene que asumir. Y el compromiso, viniendo del pontífice, sería que la Iglesia se transforme. Porque si nosotros tuviéramos que afondar, ¿por qué esta podría ser tal vez la última Navidad, como dijo Francisco? Tendríamos que entender que tal vez podría ser la última Navidad por el tratamiento que las instituciones han dado al planeta. Claro. Las instituciones políticas, las instituciones culturales, las instituciones religiosas. Entonces, quien hace esta declaración va a tener que asumir que, en este caso, como cabeza de una institución, debería la institución revertir los mecanismos por los cuales el grado de responsabilidad de haber llevado el planeta a este estado es un compromiso y es una tarea a resolver por esa institución, a través, en este caso, de la declaración de Francisco. Pero tiene un viso, podríamos decir, cósmico, muy profundo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que estamos en transición planetaria y que esta transición se va a agotar en cualquier momento. Y esta transición se va a agotar en cualquier momento y no va a dar ningún tipo de anuncio en particular, salvo por estas señales que hablábamos al principio. Estas señales son, de algún modo, un preanuncio de lo que está aconteciendo en la transición planetaria, pero nadie sabe en qué momento el ápice, el cierre de la transición se va a consumar. Y lo que dice Francisco es cierto, ¿por qué? Porque nadie sabe si de acá a 10 minutos, de acá a 20 minutos o de acá a 6 meses, no se cerró la transición del planeta. Pero insistimos, el compromiso, en este caso, se tiene que llevar a través de una responsabilidad efectiva de transformarnos y de transformar las instituciones de las que formamos parte. ¿Qué más dice? Ah, bien, creo que lo que necesitamos es aumentar nuestra fe. Porque sin fe nada es posible. Esta otra parte, esta tercera parte de la consulta que nos hace aquí Lara Rodríguez, también es muy interesante, porque ciertamente no es lo mismo para la vida planetaria, no es lo mismo para la humanidad, ni es lo mismo para los individuos que la componemos, que la fe esté actuando, que la fe esté activa, que el volumen, el voltaje de fe presente en cada uno de nosotros realmente sea una herramienta efectiva de lo que podemos llamar espiritualidad práctica. Y no podemos discursar la fe y no podemos pedirle a la gente que tenga fe, simplemente como si la gente pudiera comprar medio kilo claro. de fe al supermercado o encargarlo a medida. A ver, ¿quién podría tener una fe a medida? ¿Quién podría tener una fe a medida? Nadie puede tener una fe a medida. Lo que sí podemos hacer es tomar los recaudos y las actitudes y el camino que nos permitieran realmente que nuestra fe se active. Y eso sería logrando una sintonía real con la esencia que está en nosotros. Entonces, claro que nos hace falta fe, pero para esto tenemos que tomar este camino directo a nuestro interior. Tenemos que abrir el camino a nuestro interior. Tenemos que mantener despejado ese camino abierto a nuestro interior. Despejado significa estar atento para que una gran cantidad de interferencias no se instalen, no se implanten en ese camino que tenemos que tener abierto a nuestro interior. Nosotros muchas veces logramos ese contacto interno, logramos esa sintonía interna, pero después ese sendero que abrimos al propio interior, dejamos que se llene de malezas, se llene de cuestiones que nos sirven, y termina siendo un pasillo ocupado por un montón de cuestiones que determina que ese pasillo, ese sendero no pueda ser transitado. Entonces estos son tiempos realmente de abrir camino al interior, de mantener despejado ese contacto con la vida interna, y permitir de ese modo que la fe, que es la contestación, la respuesta que da nuestra vida interior, nuestro espíritu, nuestra alma, a la búsqueda que hacemos de ella, de esa fuente, de esa alma, pueda emerger como una herramienta activa y efectiva. La última parte dice, por favor, háblanos de cómo nos preparamos para este momento. Yo siento que llega el final. Efectivamente, la forma de prepararnos es de lo que veníamos hablando, ¿no? Lograr una efectiva sintonía, un grado de acercamiento interior. Aquellos que no puedan estar ante las situaciones que se avecinan con equilibrio y armonía y se desarmonicen, se desequilibren, realmente entren en un quebranto profundo, va a ser por el alejamiento con su fuente interna. O sea que en definitiva todo lo que buscamos dentro nuestro, en nuestro interior, está la respuesta a todo. Exactamente. Uh-huh. No solo está la respuesta a todo, está el alimento que nos va a nutrir para poder estar en toda situación realmente en equilibrio y armonía. Porque buscar en nuestro interior significa abrirnos paso a un alimento que no puede ser sustituido por nada. El alimento interno que se logra por sintonía, por alineación, no puede ser sustituido por nada. Nada puede sustituirlo. Sin ese alimento vamos a estar quebrantados, sin ese alimento vamos a estar desequilibrados. Bueno, Daniel, acá tenemos otra pregunta de Rodi que dice, si podés decir por qué a veces se dice rescate y otras evacuación, ¿cuál es la diferencia entre ambos términos? Es interesante la consulta de Rodi. Algunas veces en las charlas hablamos de esta cuestión de por qué se puede decir o señala rescate o evacuación. Uh-huh. Y que muchas personas que están en alguna medida avanzadas en la comprensión de estas cuestiones no identifican en sus diferencias, utilizan como si fueran sinónimos rescate y evacuación. Vamos a tratar de definirlo de un modo muy simple. Toda evacuación es un rescate, pero no todo rescate es evacuación. ¿Por qué? Porque en la evacuación el individuo, después de que las condiciones en este universo planetario lleguen a ser las necesarias, después de la purificación, el individuo evacuado vuelve a ser reinstalado en la superficie planetaria. Mientras que el individuo que fue rescatado podría ser rescatado para ser preparado con destino a otros planos, dimensiones, niveles de conciencia, y no precisamente siempre para retornar a la superficie planetaria. Quiere decir, el evacuado es alguien que es rescatado transitoriamente para luego ser reimplantado en la superficie terrestre cuando las condiciones sean las adecuadas. Entonces la diferencia es bastante grande. Es así de simple. Ambos son rescatados, solo que el evacuado es retornado a la superficie planetaria cuando las condiciones lo permiten, cuando la superficie planetaria está en condiciones de recibirlo, ¿sí?, en base a las necesidades evolutivas de ese ser. Quiere decir, a ver si interpreté bien, que cuando se dé la nueva ley de ciclos, esos evacuados, muchos de ellos pueden retornar a este nuevo... Todos los evacuados van a retornar, por eso son evacuados. Pero muchos de los rescatados, que no son evacuados, sino rescatados, seres rescatables, van a ser orientados, asistidos, para dirigir sus conciencias hacia otros planos, niveles, dimensiones, que también van a estar, en relación a la situación actual del planeta, pueden ser considerados como planos elevados. solo que por motivos evolutivos ellos no van a retornar a la superficie terrestre. Algunos de esos rescatados van a ir a vivir a otros sistemas solares, van a ir a vivir a otros planetas, incluso pueden ser planetas de este sistema solar, o pueden ir a vivir a civilizaciones, pueden ir a morar en civilizaciones intraterrenas, también del planeta Tierra, pero lo que no ocurriría con algunos de esos seres rescatados es retornar a la superficie terrestre. Bien. Solo van a retornar a la superficie terrestre los seres que fueron evacuados y cuyas necesidades evolutivas coinciden con las condiciones que la superficie del planeta ofrece. Bueno, acá tenemos una pregunta de Lina de Carlos Paz. Dice, estoy algunas veces con un grupo muy chiquitito donde recibimos mensajes de los hermanos. La mayor parte son indescifrables y herméticos. Pregunta, ¿son mensajes para entender en los tiempos finales cuando transmutamos el intelecto? Es interesante la, la consulta de Lina, porque en ocasiones lo que nosotros llamamos mensajes pueden ser interferencias o pueden ser comunicaciones que proceden de niveles intermedios, quiere decir, por ejemplo, del plano astral. Generalmente, los mensajes, los estímulos que provienen a la conciencia para asistirla, tienen un grado de permeabilidad. Cuando son absolutamente indescifrables, podríamos decir que ese tipo de estímulo necesitaría que fuéramos prudentes para darle tratamiento o brindarle confiabilidad. ¿Por qué? Porque la energía lo que está intentando es colocar informaciones, colocar instrucción que tenga la capacidad de estimular, de abrir la conciencia y de llevarla a la comunión interna. ¿Qué es? Perdón, ¿como una ejercitación que provocan en la persona? Toda instrucción genuina es una ejercitación. Bien. La instrucción, la energía de instrucción tiene ese tipo de consideración. Te pido que leas nuevamente el final de la... Dice, son mensajes para entender en los tiempos finales cuando transmutemos el intelecto. El punto es este. Nosotros hoy tenemos que entender algunas cosas. Cuando lleguen los momentos finales, no hay mucho tiempo para entender nada. Bien. La energía nos está preparando precisamente en el contexto de una transición planetaria. ¿Qué quiere decir? La energía está buscando que hoy nosotros podamos acercar la conciencia mental y la conciencia emocional con la mayor capacidad o condición de esclarecimiento, con un mayor grado de concientización ante la instrucción interna. Por eso decíamos que vamos a tener que ser muy prudentes antes de confiar plenamente en supuestas informaciones o mensajes que son ininteligibles, que no pueden ser descifrados. Generalmente ese tipo de mensajes podría ser dirigido desde entidades o desde campos de fuerza del plano astral o de la capa psíquica a personas que por algún motivo tienen una apertura para ese tipo de patrón vibratorio. Bien. Acá tenemos otra pregunta de Akenawak que dice, si podés hablar sobre la gracia y su accionar, ¿cuándo y cómo se le identifica? La identificación de las energías internas solo puede darse a través de un movimiento intuitivo. No importa qué tipo de definición nosotros utilicemos para enmarcar el accionar de la energía interna, si le llamamos gracia, si le llamamos misericordia, si le llamamos ley de karma. Lo importante es entender que solamente la conciencia intuitiva, solamente un movimiento intuitivo puede revelarnos realmente si eso que está actuando ahí, si aquello que percibimos, si aquello que creemos que está operando, forma parte de la vida interna. La gracia es la intervención de la conciencia interna aquí, en este plano, de la conciencia interna a nivel anímico o de la conciencia interna a nivel monádico. Cuando el voltaje de gracia que tiene que operar en este plano tiene que ser elevado, tiene que tener una condición muy elevada, actúa directamente en la energía monádica. A eso se le llama una gracia mayor. Cuando es la energía del alma que bastaría para darle tratamiento a una situación, eso se le llama una gracia menor. Para que la gracia actúe, el individuo tiene que haber agotado todo lo que estaba a su alcance, y siendo que lo hecho no bastara para superar una situación, de ser necesario, desde la óptica interna habría una intervención para asistir a aquel ego o aquella personalidad que hubiera hecho todo lo que estaba a su alcance para sortear una situación, una coyuntura, para sortear una prueba, algún tipo de traumatismo. Entonces, desde la óptica interna se define si aquello es merecedor de la gracia. Nosotros aquí no podemos especular qué pasa que no está operando la gracia, por qué en mi vida no opera la gracia. Primero, por esto que decíamos, la gracia puede estar operando y el ser, por no estar funcionando intuitivamente, no reconocerlo. Es más, miren hasta qué punto ocurre esto. Hay personas que dicen, tuve suerte. Vos no sabés el problema que tuve, la situación por la que pasé, pero tuve suerte. De repente se solucionó todo. O sea, le llamamos así, suerte. Es y eso es gracia, veces, eso es la gracia. Muchas veces, muchas veces, lo que está ocurriendo es eso. Operó la gracia y la persona piensa que tuvo suerte. Y como no tiene en ese momento, por algún motivo en particular, no tiene la posibilidad de percibir intuitivamente qué ocurrió, la persona está declarando con mucha alegría que tuvo suerte. Y en realidad operó la gracia. No sabe cómo se resolvió la situación, pero operó la gracia. Insistimos, la percepción de la acción de la gracia solamente puede ser confirmada a partir de que la conciencia intuitiva la registre. ¿Qué quiere decir lo registre? Que la propia alma no solo haya intervenido bajo formato de gracia, sino que la propia alma se esté revelando al individuo, diciéndole, esto fue mi actuación. Claro. Insistimos, la gracia es la actuación del alma o del espíritu, del alma o de la mónada. Y si el alma considera que el individuo tiene que percibir, tiene que quedar revelado para su conciencia, que lo que actuó fue la conciencia interior, el alma, quiere decir, bajo formato de gracia, el alma misma estimula a la personalidad para ser reconocida como coautora de la resolución de la situación. Tenemos una pregunta acá de Marta Simbenbist que dice, ¿qué relación hay entre el consciente derecho e izquierdo y la polaridad femenina y masculina? Algunas personas consideran que los aspectos perceptivos más sutiles o intuitivos o aspectos de sensibilidad son casi exclusivos de la polaridad femenina. En estos momentos, los seres humanos, aquellos seres humanos que están ya pasando por una apertura interior profunda, genuina, están en búsqueda más o menos consciente de una síntesis y marchan hacia una androginia, quiere decir, marchan hacia la síntesis de las polaridades activas en ellos. Entonces, hoy un ser no desarrolla el consciente derecho más fácilmente o menos fácilmente por ser mujer o por ser hombre, quiere decir, por estar expresándose en polaridad femenina o masculina. El ser desenvuelve el consciente derecho según su grado de expansión interior. Quiere decir, las iniciaciones internas son las que van dando, entre otras resultantes, con la expansión, o las que se manifiestan también con la expansión del consciente derecho. Entonces, un ser de primera iniciación va a empezar a manifestar el despertar del campo del consciente derecho, el plexo cósmico. Quiere decir el cósmico derecho, el plexo cósmico. Un ser de segunda iniciación empieza a despertar el cardíaco derecho. Bien. Un ser de tercera iniciación, el cerebral derecho. Durante la cuarta y la quinta iniciación se produce una armonización entre los tres centros para que la energía fluya más profundamente. En la sexta iniciación se despierta un componente que está fuera de la trama etérica, como son los otros centros del consciente derecho que se despiertan o se activan en la trama etérica, en la sexta iniciación se activa el segundo centro supraluminar, que que es de los centros supraluminares, quiere decir de los centros que se activan en el aura humana, el de menor intensidad. Y en la séptima y última iniciación, porque en esta transición planetaria no son más 9 las iniciaciones, en la séptima y última iniciación se despierta el primer centro supraluminar, que es el centro más potente. ¿Por qué estos dos últimos centros que se despiertan en la sexta y la séptima se activan en el campo áurico, no en el campo etérico? Porque tienen tanta potencia que la trama etérica de la conciencia humana no podría soportarlo. Entonces, como el aura del individuo de sexta y séptima iniciación es un aura muy potente, muy estable, es un campo de energía muy purificado, estos dos centros supraluminares se despiertan precisamente en el aura, en el campo áurico, en el espectro de energías que rodea la conciencia. Bueno, vamos a esta última pregunta de este primer bloque, después vamos a seguir. Dice, ¿por qué no tenemos memoria de las otras vidas? Si cuando las personas desencarnamos y tuviéramos que volver a encarnar en la Tierra, ¿podría uno hacerlo en un espacio tiempo anterior al del último momento? Esto es un galimatías. Tengo que repetirlo, me voy a estresar, me voy a dar una CV. Y después dice, ¿influye la linealidad del tiempo para las reencarnaciones en la Tierra? La pregunta es de Guadalupe Trejo. Bien. Vamos de a poco. Vamos a ir por parte. Lo lineal, quiere decir, la consecutividad es absolutamente necesaria, porque un ser no puede hacer otra cosa que ir encarnando consecutivamente según sus necesidades y según las necesidades que la etapa planetaria de la humanidad demanden. Entonces, hay tres necesidades que hacen o que generan la consecutividad y los espacios interencarnatorios, quiere decir la extensión entre espacios interencarnatorios: la necesidad del planeta, la necesidad de la humanidad y la necesidad de los individuos que están presentes en ese contexto. En cuanto a la primera parte de la pregunta, ¿podés leerla nuevamente? ¿Cómo no? Vamos de principio. ¿Por qué no tenemos memoria de las otras vidas? Memoria de las otras vidas no tenemos porque forma parte del aprendizaje kármico atender cada encarnación, pudiendo centrar la atención en esa encarnación. Y al mismo tiempo quedando eximidos de dos cosas: de la especulación, en la cual caeríamos, y ya somos bastante especulativos sin esto, la especulación en la que caeríamos de saber, de tener ciertas informaciones cuando no tenemos la madurez para poder estar ante ellas con neutralidad. Eso por un lado. Y segundo, que muchas personas vivirían un shock muy violento de conocer aspectos de sus encarnaciones anteriores. Entonces, por carácter especulativo y para preservar al ser, por otro lado, del shock que viviría, generalmente no hay conciencia. Pero hay otro elemento más, que los individuos no tenemos la capacidad de mantenernos neutros. Y si esa capacidad está bastante mermada, con las pocas informaciones que tenemos de la encarnación en trámite, imaginemos la ausencia absoluta de neutralidad que tendríamos si manejáramos una cantidad de recuerdos, una cantidad de informaciones que en realidad no las necesitamos para tramitar esta encarnación. O sea, la ley nos protege siempre. La ley nos protege porque incluso los recuerdos inservibles son un lastre. Claro. Cuando un ser recuerda lo que no necesita, no es que no ocupa lugar. Un recuerdo genera un peso psíquico muy grande cuando en realidad para tramitar lo que tenemos que tramitar es innecesario. Es como que alguien tenga que viajar a las Bahamas y se haya puesto todas las valijas con todas las camperas y pulóveres que tenía. Y en realidad va a ser un viaje a las Bahamas. Entonces, esa persona va a llegar a las Bahamas realmente con unas interferencias tremendas. Lógico. ¿Por qué? Porque está llevando cosas inservibles. Es lo mismo que viajar al polo y llevarse una mochila con remeras y las bermudas. Más o menos lo mismo. Entonces, en cada viaje que hacemos, en términos encarnatorios, la inteligencia interior y la ley de karma, que es absolutamente perfecta e inteligente, coloca para nosotros la mayor de las síntesis posibles. ¿Por qué? Porque la conciencia tiene que ser entrenada para la síntesis. Cuando un ser recibe una información que no necesita, él está siendo interferido, está siendo agredido evolutivamente en cuanto a las experiencias de síntesis y economía que tiene que transitar. Ese es el motivo fundamental. Y por otra parte, esto no es una regla fija, porque los seres, a medida que su proceso evolutivo lo haga necesario, lo amerite, la propia conciencia interna va a poner a disposición de esos seres, va a colocar a disposición de esos seres recuerdos e informaciones de cualquiera de las encarnaciones previas, simplemente porque es necesario. Porque en algunos momentos el ser tiene que desempolvar algunos recuerdos, claro, inherentes a encarnaciones anteriores, pero es el alma la que sabe qué es lo necesario. Parece ser. Que, exactamente, qué es lo que tiene que ser utilizado en ese momento, y es la propia alma, la propia conciencia interna que lo otorga. Entonces, aquel elemento deja de ser un lastre para ser una herramienta a favor del proceso evolutivo que se tiene que hacer en la materia. Y acá es la última pregunta que hizo Trejo Guadalupe. Dice, si cuando las personas desencarnamos y tuviéramos que volver a encarnar en la Tierra, ¿podría uno hacerlo en un espacio-tiempo anterior al del último momento? No, las condiciones planetarias son consecutivas. Y en las etapas, en los ciclos de consecutividad, mudan totalmente esas condiciones vibratorias energéticas. Realmente mudan. Un ser no podría estar en condiciones como las anteriores planetarias. Es como si nosotros dijéramos, a ver, ¿podría ser que por algún motivo particular pudiera volver a reencarnar en la Atlántida? O sea, ¿habrá algún cruce de coordenadas espaciotemporales que permitieran que un ser pudiera volver a la Atlántida o la Lemuria a condiciones del planeta que ya fueron ultrapasadas? No, no sirve, claro, porque vibratoriamente, energéticamente, las condiciones tanto de la Lemuria como de la Atlántida no son válidas para el proceso evolutivo que tenemos que llevar adelante. Claro. Es parte de la evolución. Nuestro proceso evolutivo se da en etapas, claro, y la síntesis energética de las condiciones planetarias de cada etapa es solamente el basamento, es solamente el cimiento de la etapa que empieza a manifestar y es la única que nos sirve para el proceso evolutivo en marcha. Bueno, vamos a ir a un... son 3:30 ya, sí. Vamos a un espacio musical y ya volvemos con la conciencia y el cosmos. Let me say, let me crush upon your shoulder, let me reach, let me reach. Regresamos con la conciencia y el cosmos, aquí con Daniel Gagliardo en vivo. Bueno, Daniel, te hago la próxima pregunta, que dice así: ¿cómo nace en las personas la necesidad de servir? La necesidad de servir surge a partir del acercamiento del ser a su conciencia interior. Cuando el ser todavía está distanciado de su propia conciencia interna, el involucramiento del individuo con los aspectos de la vida material es muy profundo. Entonces, todo lo que el ser da tratamiento, todo lo que el ser busca, todo aquello que transita, está relacionado con sus deseos, con sus ambiciones, con sus metas personales, con sus proyectos personales, con sus proyectos egoístas, en definitiva. Entonces, el servicio todavía es algo inaccesible para él. A medida que las situaciones que va desenvolviendo le van permitiendo gradualmente un acercamiento a su propia esencia interna, y él empieza a tener una necesidad profunda de confirmar esa relación interior acá en la materia, entonces el camino del servicio empieza a manifestarse. ¿Por qué decimos confirmar esa relación interior en la materia? Porque el servicio precisamente tiene que ver con poder confirmar esa relación interna en la materia. Si el ser puede confirmar su acercamiento a la vida interna, entonces él en la materia va a estar confirmando esa relación. Entonces el servicio es la confirmación práctica de aquella relación interior que él está viviendo en su tratamiento de la materia. En definitiva, el servicio es la manifestación de su propia esencia interna. Entonces ese es el inicio del camino del servicio. Antes de que ninguno de nosotros pueda sustituir las metas personales y egoístas por metas altruistas, por metas universales, que él pueda confirmar en su tratamiento de la materia su propia relación interior, antes de eso el ser no puede servir. Porque el servicio no tiene que ver con metas individuales. Un ser puede atender una meta aparentemente individual y estar sirviendo, porque no son las apariencias las que definen el servicio, sino que aquello que está siendo atendido realmente corresponda con el estímulo y la voluntad del alma en cuanto a lo que tiene que ser hecho aquí. En definitiva, aquel que no está cumpliendo con la voluntad de su propia alma no está sirviendo. Así aparentemente esté ayudando a alguien en particular, así aparentemente tenga una gran utilidad todo lo que le está haciendo, si eso no coincide con la voluntad de su alma, quiere decir con aquello que su alma considera que tiene que ser hecho en la materia, entonces no sirve. En definitiva, hacer la voluntad interna es servir. El camino hacia el servicio es el camino hacia la voluntad interna. Dice otra pregunta acá de la señora Alba Leiva: ¿cómo elevar la vibración cerebral para el nuevo conocimiento? En realidad nosotros no tenemos mucho para hacer en ese sentido. Si entendemos cerebral como parte del conjunto de vórtices del despertar del consciente derecho, entonces simplemente lo tenemos que reducir a una actitud. Porque no se trata de entrenar el cerebro, no se trata de hacer ejercicios cerebrales, no se trata de querer intelectualizar o ser un ser capaz de hacer razonamientos más elevados. Vibratoriamente el cerebro responde a la actividad de la mente. Según en qué nosotros ubiquemos o enfoquemos nuestra mente, va a ser el beneficio vibratorio energético que va a recibir nuestro cerebro. El cerebro lejos de ser la mente, y la mente lejos de ser el cerebro, como algunas personas tienen confundido, el cerebro es solamente una herramienta material del campo mental. Quiere decir, la mente tiene un punto en la conciencia material donde encarna, donde ancla. La mente ancla en el cerebro. Del mismo modo que el cuerpo emocional ancla en el centro cardíaco, la mente ancla en el cerebro. Cuando la actividad mental es inestable, es grosera, es agresiva, es rígida, es egoísta, es inflexible, entonces el cerebro, como herramienta de anclaje de la mente, se torna rígido, apagado, la energía no circula, la luz no se libera. Las células cerebrales son muy sutiles, tanto las etéricas como las concretas. Si la mente no está abierta a lo subjetivo, las células cerebrales se tornan rígidas. En esta etapa de profundo materialismo de la humanidad, una de las cosas que más avanza son las enfermedades cerebrales, mal llamadas a veces enfermedades mentales, porque no en la mente. Generalmente es el cerebro el que empieza a tener deterioro. Son distintas regiones del cerebro. Las enfermedades mentales tienen que ver con desequilibrios del cuerpo mental. Pero muchas de las mal llamadas enfermedades mentales en realidad son traumatismos en el campo cerebral. Y vos dijiste emocionales. Y sí. Y es cierto, ¿por qué? Porque cuando el cuerpo emocional está operando de un modo realmente irregular, agresivo, inestable, y la mente no tuvo la capacidad de abstraerse y de mantenerse elevada para ofrecerle al cuerpo emocional una salida mejor, entonces, ¿qué ocurre? El cuerpo emocional termina generando desequilibrio en el cuerpo mental, porque el cuerpo mental se identifica con el cuerpo emocional. Esa identificación hace que el cuerpo mental baje su patrón vibratorio, y esa baja del patrón vibratorio termina deteriorando las células cerebrales, tanto en la contraparte concreta de la célula cerebral como en la contraparte sutil. Entonces, ese es fundamentalmente el motivo. Por eso el ser tiene que tener presente que más allá de las contingencias de la existencia, él tiene que ofrecerle a su cuerpo mental la salida evolutiva de la vida interna. Entonces, automáticamente, el cuerpo mental se mantiene en búsqueda, en observación, en intento de alineación y de sintonía con la vida interna, y automáticamente el patrón vibratorio mental empieza a elevarse. Y si eso coincide con alguna etapa interior de corte iniciático, porque hay etapas internas que son iniciaciones, otras son etapas dentro de las iniciaciones. Si eso coincide con una etapa internamente, con una etapa iniciática, quiere decir con una etapa puntual de la cesis, podría ser que el patrón vibratorio no solo se elevara, sino que se generara la activación del cerebral derecho. Pero para esto el ser tendría que estar ya transitando la tercera iniciación. Casi nada. Es que en realidad nosotros, acá en este plano, solo podemos hacer conjeturas. Porque un ser podría ser un ser de tercera iniciación, pero que todavía su conciencia exterior no llegó a un grado de permeabilización, de flexibilización, de aspiración interna, que le permita a ese iniciado interior, que es la conciencia espiritual del ser, poder manifestarse a través de los cuerpos de la personalidad. Pero el ser podría ser un iniciado de tercer grado, y los cuerpos de la personalidad estar acá como Juan de los Palotes. Como hablabas recién de la gracia, que uno no se da cuenta y tal vez está la gracia ahí trabajando. Tal cual, exactamente eso. Acá hay una pregunta de Julio Gallo que dice: Daniel, ¿podés hablar sobre la anemia, ya que estábamos hablando de enfermedades y demás? Estoy anémico y me dieron carne y siento que me hace bien, al menos un tiempo. Sé que no es la solución y el daño que causo a los hermanos menores. Es interesante porque hay una forma de solucionar el patrón anémico, que es escuchar la voz del alma en la conciencia emocional. Muchos seres que padecen una anemia que es de corte emocional. Cuando el cuerpo emocional no está siendo interpretado adecuadamente, cuando el ser puede estar sosteniendo patrones de vida o tolerando coyunturas de vida que tal vez no sean las que evolutivamente le corresponden, una de las cosas que podría ocurrir es la anemia. El cuerpo emocional es quien actúa directamente sobre la masa de agua que circula en nuestro interior. La sangre, el torrente sanguíneo, es un circuito cerrado de agua. Un circuito cerrado de agua con elementos en suspensión. Todo lo que compone ese torrente de agua en suspensión es lo que llamamos sangre. Porque la sangre es básicamente agua. Entonces, hay una cantidad de elementos en suspensión que van circulando en ese torrente de agua. El cuerpo emocional tiene como elemento análogo el agua. El cuerpo físico tiene como elemento análogo la tierra, el elemento tierra. El cuerpo emocional, el agua. El cuerpo mental, el fuego. Y el cuerpo intuitivo, la conciencia intuitiva, el elemento aire. Entonces, el cuerpo emocional es capaz de generar desequilibrios magnéticos muy grandes en el torrente sanguíneo, quiere decir, en la masa de agua que está relacionada al funcionamiento de la personalidad. Si el ser no logra superar esa tendencia, ese desequilibrio emocional, o no logra escuchar la voz de la energía interna que puede estar operando a través del cuerpo emocional, mediante cierto tipo de sentimientos, emisiones sentimentales, no emocionalismo, que es diferente, sino emisiones de sentimientos elevados que están marcando un camino, una tendencia, que están revelando algo. Si el ser se mantiene inércico respecto a eso, si el ser hace oídos sordos respecto a eso, si el ser no presta la atención o la importancia adecuada, podría ser que la anemia empiece a cursarse. ¿Por qué? Porque todos los elementos en suspensión, para estar en equilibrio en el torrente sanguíneo, necesitan que el patrón electromagnético que impone el cuerpo emocional a esa masa de agua sea elevado. La mayor parte de los anémicos no logran tener elevado su cuerpo emocional. No logran que el cuerpo emocional pueda irradiar benéficamente sobre el torrente de agua que compone la sangre. Entonces, respecto a esto de que él siente que la carne le está haciendo bien, él siente simplemente que le está aportando cosas, pero tal vez no haya podido entender que en vez de matarse animales, para que él se sienta bien, podría intentar transformarse y hacer lo que le corresponde en esta encarnación. Tenemos acá una pregunta de Adrián Arach que dice, si es posible que bajo el efecto de drogas se pueda ver con los ojos físicos la capa psíquica, ¿o es alucinación? Con efecto de drogas se puede ver muy bien la capa psíquica, pero verla tiene un costo, quiere decir, uno termina preso de ella. Para los adictos a las drogas, sobre todo las drogas pesadas o a las drogas de diseño, la capa psíquica está ahí para ser vista como si fuera un teatro. Claro. Está ahí, es como un teatro de operaciones, como una obra de teatro, como sentarse en el San Martín o sentarse en el Broadway a ver una obra de teatro. El tema es que la entrada es muy cara, porque los seres se la llevan a su casa y a su vida, esa obra de teatro. Y cada vez que incurren nuevamente en otra sesión de drogas, de químicos, eso se va internalizando más, eso se va ensamblando más en su vida hasta que ya no hay más salida transitoriamente. El ser está metido en la obra de teatro y después salir es todo un tema, todo un trabajo, un costo kármico muy grande. Pero efectivamente muchas personas que cuando están drogadas, incluso estamos hablando de drogas e incluimos el alcohol porque es una droga, claro, simplemente sí, una droga de otra naturaleza, de otra condición. Cuando los borrachos dicen, ahí vienen los buitres, vienen cuando están esos delirium tremens, están diciendo lo que están viendo en la capa psíquica. O sea que no es ninguna alucinación. Bueno, son alucinaciones. Pero como para esto tenemos que entender qué es lo que genera la droga. La droga rompe y fisura los filtros entre la conciencia material y la conciencia astral. Quiere decir, el cerebro físico, lo que hace es sufrir una fisura entre la conciencia física, y el cerebro físico es la contraparte más sutil de la conciencia física. Entre la conciencia física y la conciencia astral o emocional existen filtros. Son interfaces que hacen, previenen y protegen a los seres. ¿Para qué? Para que el flujo de energía del campo astral no esté continuamente invadiendo las estructuras etérico-físicas cerebrales. ¿Por qué? Porque en las estructuras etérico-físicas cerebrales hay una gran cantidad de archivos que son de utilización directa de la mente, también del cuerpo emocional, pero con ciertas limitaciones. limitaciones para el cuerpo emocional y para la mente. Pero el campo astral, cuando esos filtros se quebrantan y se producen fisuras muy grandes, el campo astral es como si se rompiera el caño de una cloaca, de un pozo ciego, y directamente invade la estructura sutil etérico-física, generando esto que le pasa a los borrachos cuando llegan a esos límites tan profusos, a algunas personas que abundan en el uso de químicos, de drogas de todo tipo. ¿Por qué? Porque se fisuran esas capas. Ahora, ¿hay alguna forma de solucionar esas fisuras? A veces en toda una encarnación, aunque un ser dejara las drogas, no puede terminar de sellar totalmente esas fisuras. Por eso va a tener que tenerse mucha paciencia, porque en algunos momentos los exadictos pueden llegar a tener flashes de esa naturaleza, porque si bien se cerró lo suficiente, no se cerró totalmente la fisura. El drogas filtro. Hacen pagar el costo muy alto. Exactamente. Incluso a veces tienen efectos esas fisuras que se extienden a la encarnación subsiguiente. Y el ser va a tener que enfrentar con mucha paciencia en la encarnación subsiguiente, en la venidera, cuestiones, relacionamientos de su conciencia con la realidad, que son en realidad procesos kármicos pendientes de encarnaciones anteriores donde ocurría esto. Sí, cómo no. Se está comercializando por internet una droga que, con nombre y todo, ya la están vendiendo, que es para, supuestamente, ampliar la capacidad del cerebro para que los seres puedan solucionar cosas, ser más rápidos, mejor en su desempeño en los negocios, en la vida. Ese ejemplo, esa droga, se vio, digamos, su accionar como en una película hace unos años. Y ahora la han hecho, ahora es realidad y la están vendiendo. Y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Sí, es muy bueno el aporte que estás haciendo a Kenauga. ¿Por qué? Porque las células cerebrales tienen un potencial. Pero es un potencial integral. Ahora, cuando nosotros orientamos la energía mediante un químico, una droga, del potencial de la célula cerebral, de la celda etérica del cerebro, lo orientamos exclusivamente a una función, lo que perdemos, y esto los científicos no lo saben, o si lo saben se hacen los tontos, lo que perdemos es la posibilidad de utilizar el potencial integral que tiene en todas las funciones latentes que el individuo tendría que desenvolver. Entonces, si se orienta mediante el uso de un químico la energía de la célula cerebral o de la central cerebral a cierto tipo de actividades, podría ser que el margen de alcance de esas actividades creciera, pero lo que se va a perder es la integralidad del funcionamiento. Quiere decir, otras de las funciones que las células cerebrales tendrían que alcanzar no las alcanzarían. ¿Por qué? Porque exclusivamente se vuelcan una tendencia material. Todo lo que vos describiste es materialismo. Son todas funciones materiales, especulativas, razonables, racionales, ¿entendés? El hombre no terminaba bien en la película, terminaba loco, terminaba mal. Eso en la película, pero vos dijiste que los científicos estaban diciendo que había una droga. Sí, que ¿no ya la quieren aplicar. Exacto. Bueno, entonces, las células cerebrales tendrían que despertar a funciones, como herramientas que son, a funciones propias de la vida interna que solamente podrían asumir si no concentran toda su actividad en la materia. De hecho, nosotros conocemos que hubo y hay infinidad de seres con un coeficiente mental en términos especulativos, racionales, analíticos, comparativos, enorme, pero suelen ser seres carentes de la capacidad subjetiva de atender la realidad. Quiere decir, no pueden atender la realidad en sintonía con su conciencia espiritual. Entonces, no se puede hacer crecer desparejamente el funcionamiento cerebral, porque eso tiene un costo. ¿Cuál es ese costo? Alejar algo tan precioso como es la herramienta etérico-física de las celdas cerebrales, alejarlos de la luz interna, de la vida interna. Bien. Acá tenemos de Alexis Sodero, que nos está dando un aporte. Dice que tiene relación con lo que Daniel está compartiendo con respecto a las señales. Ah, lo que hablamos al principio de las señales. Lo mandó hace unos minutos la pregunta. Dice, anoche me encontraba sentado en el parque de mi casa junto a Magalí y de repente aparecieron dos luces grandes del tamaño de una estrella Sirius. Solo duraron encendidas un minuto. Se desplazaron y desaparecieron. Espero sirva el aporte o tenga alguna connotación. Gratitud, Alexis Sodero. Gratitud, Alexis. Las señales en este caso fueron para vos y Magalí, aparentemente las estás compartiendo, y nosotros lo que hacemos es silencio ante este aporte importante, porque sabemos que no han sido aviones, sabemos que no han sido cañitas voladoras, sabemos que no han sido fenómenos atmosféricos. Muchos de los que estamos escuchando el programa y los que lo estamos concretando, haciendo este programa, sabemos que estos son tiempos de señales. Así que aquellos que en la noche, tal vez sentados en silencio en un jardín, en un patio o en una habitación, pasan a recibir, en una habitación dije, porque también las señales se pueden dar dentro de una habitación, pasan a recibir este tipo de aporte, están recibiendo garantías y respaldo por parte de las leyes de la energía. Entonces, cada vez que alguno de nosotros recibiera una señal de esta naturaleza, tiene que reforzar todavía más su entrega y su intención de transformación. Porque las señales siempre nos están diciendo, hay que transformarse. Renovar los votos. Exactamente, hay que transformarse. Uh-huh. Y cuando llegan señales continuamente, es porque la transformación tiene que darse de un modo más dinámico. Algunas personas reciben continuamente señales, no siempre las aprovechan. Pero las señales siempre nos están respaldando, nos están colocando en una situación de respaldo, nos están colocando en una situación de custodia, están diciendo, transfórmese. Vamos a pasar a otra pregunta que la mandó Pablo hace unos minutitos. Él necesita preguntarte, ¿qué opinión te merecen las escuelas Waldorf? Dado que he escuchado y leído opiniones tan diversas que me preocupa saber si estoy tomando una decisión correcta al inscribir a mis hijas en esta modalidad educativa. Muchas gracias, Pablo. Existe un vacío enorme en términos educativos, educacionales. Una de las cosas que nosotros vemos como realmente muy nocivo en este tipo de escuelas es que solamente pueden acceder a estas escuelas quienes tienen suficiente dinero como para pagar. Entonces, la primera lección que está recibiendo un hijo nuestro es que él puede acceder a eso porque hay quien pague para eso. Quiere decir, nuestro hijo sabe que él puede acceder a eso, no porque él es lo que es, sino porque hay alguien que paga para que él lo pueda recibir. Y eso no es muy buena primera lección para un hijo. Creo que la educación tendría que ser absolutamente gratuita, por lo cual las escuelas Waldorf fallan en eso. Creo que la educación tendría que tener otras características, no elitistas, y cuando alguno de nosotros solo puede acceder a lugares donde los que tienen mucho dinero pueden acceder, aunque estemos o no de acuerdo con esta definición, formamos parte de una élite. Entonces, aquel que puede mandar a sus hijos donde solo otros que tienen mucho dinero para mandar a sus hijos pueden ir, entonces estamos diciéndoles a nuestros hijos que el mundo está dividido en castas. Y en vez de diluir esas castas, lo que estamos haciendo es confirmarlas. Entonces es muy importante encontrar la manera de sacar a nuestros hijos de este mundo lleno de castas, de esta subdivisión absolutamente materialista. Entonces, las escuelas Waldorf lo que tendrían que hacer es poner precios simbólicos. Tengo una persona conocida de Buenos Aires que tuvo que sacar a sus hijos de la escuela Waldorf porque cuando fue a plantearle que en ese momento estaba pasando por dificultades económicas y era una persona que hacía años que pagaba escuela Waldorf uh-huh. para sus hijos, lo que le dijeron era que los tenía que retirar. Pidió beca y no le dieron beca, le dijeron, acá es plata, no beca. Ahora, también hay quienes dicen, porque tengo que ser realmente neutro, hay quienes dicen que si uno les dice a los dueños de las escuelas Waldorf que no tiene dinero, lo van a tomar igual al chico. Particularmente, si eso existe, debe ser un pequeñísimo porcentaje y realmente, en ese sentido, podemos decir que ahí se cumple lo que se debería cumplir. Quiere decir, el que puede paga y el que no puede no paga, pero ambos entran. Exacto. Ahora, el concepto general de las escuelas Waldorf es generar una educación diferente, pero cuyo costo es que solamente pueden acceder a ellos quien formen parte de la casta materialista del planeta, o de una casta de personas que tengan acceso a volúmenes de energía monetaria que permitan distraer una cantidad interesante todos los meses exclusivamente para que sus hijos vayan al colegio. Bueno, Daniel, acá tenemos las últimas dos preguntas que nos hace enseña Mariano, que sí, que nos podemos extender 5 minutos. Una de ellas dice, ¿podés revelarme por qué el programa se escribe conciencia y no conciencia? O sea, SC y no C solo. Sí, el punto es este, la palabra conciencia sin S quiere decir la capacidad. Un ser tiene conciencia sin la S, no conciencia, sino conciencia sin la S, porque él tiene la capacidad de discriminar entre lo que es positivo y negativo. Conciencia sin la S es esta capacidad del ser de poder discriminar, de poder entender, de poder discernir entre los aspectos positivos y negativos, entre el bienestar y el malestar, entre lo bueno y lo malo, lo alto y lo bajo. Ahora, conciencia es la capacidad de ser consciente, quiere decir de ser autoconscientes en el caso del ser humano. Tener conciencia de que estamos vivos, percibir la vida, somos conscientes con ese. Percibir la conciencia cósmica, quiere decir la totalidad de lo que es la conciencia con ese. Bien. Entonces, un ser puede ser consciente con ese, pero no consciente con C. Es claro. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de entender cuando algo es positivo y cuando es negativo. No tiene la capacidad de entender los aspectos polares, las diferencias entre las cualidades, entre lo negativo, lo positivo. Eso es ser consciente con C. La capacidad racional de diferenciar las cualidades en la materia, los polos en la materia. Eso es ser consciente. Ahora, conciencia es lo que tenemos los seres precisamente por estar vivos, por manifestar vida. Cualquier partícula que manifiesta vida, manifiesta conciencia. Ahora, ¿quiénes son conscientes con ese de los que manifiestan conciencia? Aquellos que tienen la capacidad de percibirse a sí mismos. Quiere decir, aquellos que son autoconscientes. Esos son conscientes. Bien, gracias. No sé si se entendió. Sí, es clarísimo. Intentamos hacerlo lo más claro posible. Bueno, Dani, Rosa tuvo que ir a atender un llamado telefónico y no hay firma. Pero dice que alguien llamó insultando por la opinión que acabas de dar respecto a la educación Waldorf. Bien, si... No hay firma, no sé si... Si la persona se olvidó de firmar, quiere decir que tal vez se olvidó su nombre. Y es mucho más fácil insultar en el anonimato, pero está bueno porque coincide con esto. O sea, los materialistas, en vez de abrirse al diálogo y a la reflexión, prefieren insultar. Y está muy bueno porque nosotros no insultamos, pero parece que algunas verdades golpean tan fuerte como los peores de los insultos. Y de todos modos le mandamos un fuerte abrazo porque, a ver, los insultos son como la tierra que se le tira al lomo del caballo cuando está en el pozo. Y ¿sí? Que por algún motivo también escucha el programa, aparentemente, ¿no? Sí, tal vez no lo escuche más a partir de ahora. Bueno, no importa. Pero que tenga en cuenta esto. Si la persona paga para que sus hijos vayan al colegio y paga mucho, nosotros no somos los responsables de su elección. Y que no crea que su hijo va a ser mejor por ir a una escuela Waldorf. Porque lo importante es eso, que tenga, si era un hombre el que mandó los insultos, que tenga un papá que no tenga la ingobernabilidad de llamar un programa e insultar simplemente porque no piensa lo mismo. De todos modos, le mandamos un abrazo, no un insulto. Gracias. Bueno, y acá tenemos la última pregunta. No es una pregunta, es una definición. Le escribió Alberto Grubich, de Buenos Aires. Dice que él buscaba el significado de tu apellido. Gagliarde, que dice que es la gagliarda o gallarda, es una antigua danza francesa de gran popularidad en toda Europa en el Renacimiento. Su nombre designaba el carácter de la misma. Acompañaba como segunda danza a la pavana y se bailaba en grupo. ¿Nos podría agregar algo al respecto sobre el significado del mismo? Lo único que sabemos nosotros, por gente de nuestra familia que... A nosotros particularmente nunca nos interesó, pero hay gente de nuestra familia que se dedicó a fondar en todo este tema del apellido, es que significa gallardo o valiente. Gallardo o valiente. Gagliardo significa gallardo o valiente en italiano. Entonces, mi nombre es Daniel, que significa solo a Dios respondo, o solo Dios es mi juez, y si tuviéramos que combinar mi nombre y mi apellido en su significado, sería el valiente que solo a Dios responde. Te agradecemos, Daniel. Hemos ya concluido el programa. Son las 4 pasaditas, 4:10 casi. Agradecemos a la radio por habernos permitido estos minutos que nos hemos excedido. Y recordamos también que el próximo viernes, que es primero de año, no vamos a estar en vivo. Se va a pasar un audio de uno de los programas de Daniel que ha estado aquí. Sí, porque la radio está en receso, solamente mantiene programas grabados. Por ser el primero de enero. Así que bueno, Daniel, gracias por haber estado. Te vamos a recibir nuevamente en enero. Después vamos a pasar la fecha, como siempre. Y bueno, gracias, nada más. Un fuerte abrazo a los hermanos que estuvieron del otro lado de toda esta cuestión de, hacer radio, ¿sí? Para aquellos que estuvieron del otro lado. En definitiva, gracias por estar los dos del mismo lado. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos entonces hasta el próximo programa de La Conciencia y el Cosmos. Un camino hacia el propio cosmos interno. La Conciencia y el Cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La Conciencia y el Cosmos.